Tiempo ahora para su información local. Hora 14 Jodar, con Javier López. Buenas tardes, tiempo informativo, Hora 14, Radio Jodar, sintonía de la SER. Vamos a esos asuntos informativos del día, en la jornada que pone vuelta a la normalidad tras las celebraciones en la feria de nuestra ciudad, que se han estirado una jornada más para aprovechar el fin de semana y en este interregno antes de las fiestas en honor al Cristo de la Misericordia. Vamos a atender esos asuntos informativos con algunos datos en portada. El meteorológico, el primero de ellos, con esas intensas lluvias a lo largo de la noche y la mañana de hoy, con la previsión del tiempo que nos va a abrir una expectativa de lo que puede suceder en la tarde y las primeras horas de mañana, y también con algunas reflexiones, que no todo ha sido feria y fiesta en esta semana, sino también, por ejemplo, coincidía con el arranque ferial, prácticamente la puesta en marcha de las obras de las pistas de atletismo en nuestra ciudad, todo ese rosario de dificultades que han convertido, decía el alcalde, estas obras en su auténtica pesadilla, y que parece ser, no quería adelantar más fechas, sí que puede ponerse en servicio en el plazo de solo unos meses. Desde luego, todo un calvario esta obra, que se ha demorado en el tiempo mucho más allá de lo que pudiera incluso ser lógico. Pues ese asunto también se ha presentado en el día de hoy, el balance de la memoria de recaudación desde la Diputación Provincial de los tributos municipales que tiene encomendados en su gestión el organismo provincial, la Diputación Provincial de Jaén, y algún que otro asunto más. Tiempo para esa reflexión, decimos, vamos al tiempo, vamos a conocer la previsión para lo que resta de jornada y las primeras horas de mañana. Mantendrá el cielo bastante nuboso en la provincia de Jaén y se esperan chubascos y tormentas que podrán ser localmente fuertes. Incluso no se descartaría que en algún punto pudieran llegar a ser muy fuertes. Hoy se podrían acumular hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora en la capital y los montes, en las sierras de Cazorla y Segura, Sierra Morena y Condado. Las temperaturas hoy se mantienen sin cambios o bajan algún grado. Máximas que rondan los 25 grados en la capital, 24 en Andújar, 23 en Linares y en Villacarrillo, 22 en Úbeda, 20 en Alcalá la Real y 19 de máxima en Cazorla. Sopla viento flojo de dirección variable. Mañana martes todavía quedarán intervalos nubosos y no se descartaría aún algún chubasco, sobre todo en las sierras y por la tarde. Las temperaturas esta noche bajarán, esperamos mínimas entre 11 y 16 grados y mañana ya las máximas subirán algún grado. Mañana esperamos 26 en Jaén y en Villacarrillo, 28 en Linares y Andújar, 24 en Úbeda, 23 en Alcalá la Real y 21 grados en Cazorla. Soplará viento flojo de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Cielos cubiertos hasta ahora en nuestra ciudad, 21 grados centígrados de temperatura ambiente, previsión ya han visto de algunas precipitaciones el resto de la jornada, mañana ligera mejoría del tiempo. Pues un mínimo alto y enseguida estamos de lleno en esos asuntos informativos de la jornada. La Junta Directiva de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar quiere aprovechar estas fechas en torno a las ferias y fiestas de Jodar 2015 para transmitir los mejores deseos, momentos de alegría y fiesta en compañía de familia y amigos, tanto a socios, trabajadores, vecinos de Jodar y visitantes en general, agradeciendo a la vez la confianza depositada en esta cooperativa que en todo momento trabaja con el objetivo de ofrecer mayor calidad y servicios a socios y cooperativistas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, con su marca La Quinta Esencia, aceite de oliva virgen extra, calidad extraordinaria, del campo a la mesa. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-6. 78-51-48.

que Jódar es capaz de organizar eventos regionales, eventos nacionales, de manos de la Diputación, de manos de la Junta de Andalucía. Insisto en esto, que no solo no nos van a costar dinero, sino que nos van a reportar enormes beneficios para nuestro pueblo. Las palabras del alcalde, que insistía en el valor también añadido, no solo para el aprovechamiento puro de la ciudad en esas instalaciones, sino lo que puede tener de escaparate también, le escuchaban, en esa zona de paso, y en fin, una inversión que ya viene complicada hasta el extremo y que, en fin, confiemos que definitivamente esté viendo ya su recta final. Vamos a otros asuntos, otros argumentos. Decimos que la Diputación Provincial ha presentado la memoria del servicio de recaudación. Ha recaudado más del 87% de media en el periodo voluntario durante el año 2014. La Diputación, que recauda esos impuestos que tienen delegados los ayuntamientos que así lo desean, como bienes inmuebles, vehículos de tracción mecánica, bienes inmuebles de naturaleza rústica, arbitrios, tasas y precios públicos, etcétera, y también en algún caso impuestos sobre actividades económicas. Datos que daba a conocer, decimos, ese porcentaje, más del 87% de media en el periodo voluntario, la vicepresidenta responsable de la económica, Pilar Parra. Decir que la Diputación trata de garantizar la viabilidad de la autonomía municipal, en este caso mediante una recaudación eficaz de los tributos, y consideramos que en un momento crítico para las arcas municipales es una fuente de ingresos muy importante que posibilita que los ayuntamientos puedan llevar a cabo sus competencias y al mismo tiempo pues prestar los servicios básicos a los ciudadanos. El Servicio Provincial de Gestión y Recaudación es un servicio público que se basa en los principios de eficacia, eficiencia y economía y permite que participemos en la calidad de vida de nuestros ayuntamientos en función de nuestra capacidad económica. Yo diría que estos tributos son de los impuestos más justos porque realmente se hace posible que paguemos, pero que lo hagamos en función de lo que tenemos. Es decir, en función de somos la Diputación de Andalucía que menos cobra de premio de cobranza. Y eso se mantiene, el mismo premio de cobranza, desde que abrió el organismo en el año 1986. Esto significa que, además, todos los ingresos que recibimos pues luego vuelven a repartirse, a redistribuirse, muchas veces entre los ayuntamientos. Palabras de Pilar Parra, algunos datos de ese servicio de gestión y recaudación tributaria de la Diputación Provincial de Jaén, que recauda tributos de algún tipo a los ayuntamientos que así lo delegan en 92 de los 97 municipios de la provincia. Pues ese dato en clave provincial, para volver a un asunto en clave cercana, porque hoy así definitivamente vuelta a la normalidad tras las celebraciones de la feria de nuestra ciudad, que bueno, ha congregado innumerables vecinos y visitantes que han participado de las muchas actividades y que hacían pues un balance. Abuela Pluma al micrófono de la SER. ¿Te ha parecido la feria? Una maravilla. Ya era tiempo de que, vamos, que era hora de que Jodas cambiara y se hiciera todo lo bien que se ha hecho y lo bonito que ha estado todo. ¿Qué es lo que más le ha gustado? Y lo que menos también, si hay algo que no le haya gustado. Todo, todo, de verdad, Antonio. Yo todo, las noches que salí, muy bien, muy buena organización. Todo muy controlado por Protección Civil, por Policía Local, por todo. Muy bien. ¿Y de los actos que se han programado, que te ha gustado especialmente? Muy bien. Lo de los críos, la música rock, la voz de Guadalquivir, Dios. Todo muy bien, de verdad. ¿Qué te ha parecido la feria? ¿Cómo ha ido de actividades y de antes de la feria y de la feria? Bueno, antes es que no estuve por aquí. Pues, había estado. Lo que haya visto. En la feria, pues me parece muy bien. Yo creo que ha estado con muchísimas actividades y sobre todo yo creo que para la juventud ha habido muchas cosas, hombre, para los mayores también. No pude ir a la comida de los mayores porque tenía aquí unos amigos y tuve que atenderlos, pero vamos. Bueno, siempre las opiniones de los vecinos, satisfechos en muchos casos, también con una crítica en definitiva. Ha concluido la feria con amplísima participación, que creo que es el objetivo que se pretende cumplimentar. Pues si llegamos a las 2:30 de la tarde, noticias de España y del mundo, siempre a las 14, siempre aquí, por supuesto, sintonía de la SER.